limpiado los cajones, buscando algo que mirar, que me llene el pensamiento de tiempos que ya no están. He buscado tan adentro que me he caído en los recuerdos. Tengo que secar sus huellas antes que me ahogue allí. La hora de no parar y ver qué hay fuera de aquí, de mi castillo de penas, aquel que me construí. Y en vez de mirar tan dentro, esta vez quiero pintar de color los buenos tiempos y ponerme a disfrutar de cada nuevo momento. Sentir la felicidad fuera de un álbum de cromos. Disfrutar y añadir otro pasado al que estaba escrito ya. Sentir la felicidad